El diálogo transcurre en el consultorio del psicólogo. Pase. Hola, Manuel. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo tu semana? Hola, Emiliano. Un poco mal, porque mi pez se murió. ¿Querés hablar de eso? No, ya me lo comí. Ah, bueno. Entonces, ¿de qué querés hablar? Emiliano, creo que está lloviendo. ¿Quieres ir a ver gotas? ¿Por qué querría ver gotas? Sí, ¿no ves que está lloviendo? ¿No te gustan las gotas? Ah, sí. Yo te entendí que querías ver gotas. Sí, por eso. Quiero ir a ver gotas. ¿Querés que sea la profesión para ir a ver gotas? Ok, me parece perfecto. ¿Cuál es el olor a gas? ¿Prefieres ver gas o ver gotas? ¿Cómo me vas a preguntar eso? Soy tu psicólogo. Pero no le veo nada de malo. ¿Cómo que no hay nada de malo? Primero me decís que querés ver gotas, después me decís que querés ver gas. Soy tu psicólogo, no una persona cualquiera. Eso lo vemos en la próxima sesión.